intento poner luz a mi mirada perdida. Intento poner risa a mi sonrisa vacía. Intento escapar de tu recuerdo que muerde. Intento explicarle al corazón que no vuelve. Pero no puedo. Es tan grande lo que siento. No puedo seguir. Puedo fingir más.